destrozará tu corazón. Si algún día le pagas con traición, pero si un día te entrega su alma, será un mar en calma, te dará ternura, será mujer pura y jamás te hará sufrir. Te dará pasiones sin mil ilusiones, amor en exceso, te dará sus besos, será mujer fiel. Si me preguntan por él,